Hola, bienvenido a NZ Vegano Podcast, episodio 58. Soy Elizabeth Collins y hace casi 8 meses que no hago un podcast. Mi último episodio fue en junio del año pasado. Está pasando muchas cosas en el mundo, en todos los países, con los encierros y todo eso. Yo vivo en Nueva Zelanda. Espero que todos que escuchen estén bien en sus países. No sé qué le están pasando, porque yo evito las noticias porque lo encuentro muy difícil. Pero yo sigo aquí trabajando. No he hecho mi mesa en la calle. Está ahí parqueado. No ha acabado, solo por el clima en que estamos. Ha cambiado mucho y como que todo suspendido. Pero mi podcast no. Aquí vuelvo. Mi último episodio fue de un tema controversial. Creo que perdí muchos escuchadores. Pero yo tengo que decir la verdad. Y aparte de eso, me estaba enfadada por algo. Hay una discusión en el sitio web del episodio. Sitio web se llama nzveganopodcast@blogspot.com. Lo voy a poner en el enlace para que lean si le interesa. Si alguien escuchó el último episodio, que lea la discusión, que era larga y tenía puntos de los dos lados. Yo puse mi punto de vista. Yo me quedo igualito, aún más convencida de mi posición. Y más delusionada con la idea de que la domesticación puede ser bien o puede ser ética. Pero ahí está todo escrito. Si le interesa ver una discusión sobre el tema de la esterilización de las mascotas y otros animales, ahí está. Hoy yo quiero como volver a un tema que siempre, lo que pasa es que siempre todavía sigue lo mismo. El movimiento bienestarista domina todavía. Y siempre tienen los mismos argumentos, las mismas posiciones. Y siempre hay ejemplos de especismo total en el movimiento animal. Y es, me desilusiona mucho porque el especismo no pertenece a ningún movimiento que se llame el movimiento animal, los defensores de los animales, las voces de los animales. Especismo entre veganos es una contradicción en sí, pero existe, es fuerte. Hay ejemplos cada día, millones. Yo encuentro también cuando nosotros estamos discutiendo entre nosotros, por ejemplo, yo vegano discutiendo con otro vegano, siempre me han dicho desde el principio, porque yo siempre estoy discutiendo con no veganos, pero también con veganos, que dicen que no debe discutir en público, lo hagan atrás de puertas cerradas, escondidito, porque no podemos, tenemos que ser unidos. Y no entiendo cómo que creen que somos unidos. Yo no voy a unirme con unos especistas, si se llaman veganos o no. Hay un punto. A mí me gusta discutir en público. Yo quiero que la gente no vegana, el resto del mundo, la mayoría de la gente del mundo, yo quiero que lean las discusiones y los argumentos. Yo quiero que sepan que hay diferencias, que hay dos movimientos. Un movimiento de derechos animales, de lo cual considero yo, y un movimiento de bienestarismo, que es especista. Y yo quiero mostrar y demostrar el especismo que existe en el movimiento animal, porque ayuda a expresar la posición que yo tomo de que los animales no son cosas y que tienen valor, son personas, y que merecen ser considerados como parte del el mundo moral. Y estamos hablando de cosas tan fundamentales, estamos hablando de la vida, del cuerpo, del derecho de no ser esclave. Es importantísimo que el mundo sepa que hay diferentes opiniones entre la gente que se llama vegano, porque es parte de la educación. Digo yo no quiero esconder eso, porque yo tampoco quiero que me asocien con esa gente. Yo vivo explicando a mis amigos, a mi familia, extranjeros, cualquier, que no estoy parte de ese movimiento, que yo estoy contra ellos, que yo no los apoyo, ni solamente no los apoyo, sino los opongo, lo que estén haciendo, lo que están haciendo, lo que dicen, sus posiciones. Es importante mostrar, es parte de la educación. Entonces, por ejemplo, si tú encuentras, hay páginas, bueno, ya yo realmente últimamente no estoy haciendo mucho activismo en los últimos 2 años. No en sitio en internet, ni haciendo mi podcast, ni haciendo mi mesa. No voy a dar explicaciones, cada quien tiene su lucha. Pero aquí estoy hoy para respaldar la idea de que debemos discutir en voz alta y debemos los que nosotros que queremos educar, debemos enseñar. Es educativo. Cuando yo hay, por ejemplo, también los que vienen, los no veganos que vienen a mi página a decir cosas tontas o para provocar, solamente su propósito es provocarme. Si son abusivos, los bloqueo. Pero si dicen cosas estúpidas o cosas que ellos creen que me están perdiendo mi tiempo, que están gastando mi tiempo, haciéndome tonta, pero los estoy usando, estoy haciendo ejemplo de ellos. Yo les hablo a ellos, pero realmente yo sé que, porque son trolls, yo no sé cómo se dice en español, pero hay gente que vive en internet, que tienen muchas cuentas de la misma persona y solamente lo utilizan para molestar. A veces lo bloqueo porque si es una pérdida de tiempo, bueno, cuando empiecen a repetir o ignorar, yo los utilizo, son herramientas mías para mostrar, porque hay gente que leen las discusiones y los comentarios, no lo participan porque no tienen sus voces, no saben dónde quedan o están curiosos. Y yo los utilizo, la gente que vienen a decir cosas. Hay gente verdaderamente curiosa que tienen preguntas serias, que quieren saber. Y para nosotros que ya, cuando uno, por ejemplo, de veganismo, si uno sea vegano por, no sé, más que una década, o 5 años, lo que sea, tú crees que tú sabes de todo. No es verdad. Yo estoy aprendiendo todos los días y agradezco discusiones. Pero, y nosotros se nos olvidan a veces cómo es no saber nada de eso. Y somos tan como rodeados, tan como inmersos en el mundo de veganismo, y nos rodean con eso, la gente y todo, todo, todo. Se nos olvida que hay gente en el mundo que ni siquiera todavía no saben nada. Eso ni le tocan. Lo ven porque lo ven ahí, o una dieta, la gente qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y creen que tal vez por salud y cosas así, pero realmente no saben nada. No le interesan porque no han llamado la atención. Pero entonces, si de casualidad se encuentra uno de esa gente, que hay muchas, y de casualidad aparecen en un sitio web tuyo, un Facebook post o donde sea, por accidente o lo que sea, y dicen que, ¿de qué está hablando? ¿Qué tú quieres decir con esto? ¿Qué sé yo qué? Porque estamos tan cínicos los que tenemos muchos años. Yo no tengo tantos años, pero lo que tenemos algunos años discutiendo y manejando gente abusiva en internet, se nos los confundimos con gente sincera, gente que realmente no saben nada y quieren saber y realmente están preguntando sinceramente de ignorancia. No saben nada y nuestra responsabilidad educarles y tratar cada pregunta con sinceridad. Y si es un estúpido que viene a decir una cosa estúpida, no debo llamar. Bueno, si es ese, alguien portándose mal, vamos a decir, en vez de llamarle un estúpido, perdón, tú lo puedes utilizar. Yo lo utilizo. Sin vergüenza. Yo hago un ejemplo sobre ellos. Yo los uso para mostrar mi punto. Y entonces le hago preguntas que me sirven a mí. Yo guío la discusión. Es mi página. Yo tengo control. Y eso está bien. Si estoy en la página de otra persona y me quieren bloquear o me quieren borrar mis comentarios o no me quieren contestar o me quieren ignorar, está bien. Es su página, es su espacio. Ellos crearon la página, tienen control administrativo. Ok, y en mi página soy la jefa. Es mi página. Entonces, yo formo, yo guío la conversación donde yo quiero que vaya. Y es el propósito, siempre el propósito es como sembrar la semillita en la mente de alguien, aunque sea una sola persona. He dicho muchas veces, si yo voy, me preparo para la mesa de activismo, lo ponemos en Queen Street, en la calle del centro de la ciudad, en Auckland, donde vivo. Preparamos todo, llevamos todo en carro, subimos todo, como que tenemos que poner la mesa y todo. Realmente no cuesta mucho, pero si solamente para una sola persona, para mí vale la pena. Hay gente que dice que, bueno, le están buscando. Yo entiendo, ok. Puede ser que uno dice que qué pérdida de tiempo. Puede alcanzar a muchísimo más gente si hagas otra cosa más. Ay, se me olvidó la palabra en inglés también. ¿Cómo se dice? Más eficiente. Más eficiente con el tiempo. En vez de durar tanto, tanto tiempo. Pero lo que pasa es que para mí, en mi experiencia, con mi propia experiencia, con mi propia, lo que me pasó a mí, ok, yo tengo mi página de Facebook, casi no lo pongo nada ahora, pero lo tengo ahí, ok, es parte de la educación, sí sirve, pero para mí vale más, frente a frente. Yo odio lo que está pasando en el mundo porque me vuelvo loca, porque yo no puedo con Zoom y con Skype y todo eso. No me gusta, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado eso. Yo me gusta estar frente a la persona. La energía se siente. Y bueno, yo soy vieja, yo vengo de época donde no había Skype ni nada. Habían teléfonos solamente, pero la mayoría de nuestra como interacciones eran en persona, frente a frente, en el mismo espacio. Así que yo funciono mejor así. Yo traté de hacer un canal de YouTube. Yo no soy buena en eso. Yo en mi página web, bueno, yo creo que sí, me gusta, como dijo, me gusta discutir, yo aprendo también y yo leo mis palabras y yo aprendo de mis equivocaciones que yo he hecho también en mi página web. Y es otra forma de practicar porque ahí tú puedes editar lo que dice. Entonces tú puedes escribir muchas cosas y si después tú lo leas antes de ponerlo y tú lo leas y si dice algo después que no te gusta, o sea, antes de ponerlo, tú lo puedes editar. Cuando tú hablas, por ejemplo, este podcast, yo estoy grabando, yo tengo control, yo puedo editar cosas. Si yo digo una cosa y después escucharlo. Antes, cuando yo empecé con mi podcast, yo grababa y lo escuchaba y editaba. Ahora no. tengo el mismo programa de computadora que yo hacía y no me gusta lo que yo tengo. Es, no sé cómo utilizarlo. Antes yo tenía el programa de ingeniera de sonido que era, se llama Pro Tools, que usan los músicos. Cuando yo trabajaba como ingeniera de sonido en un estudio de música profesional, yo tenía también ese software. No lo he comprado para este, y no lo tengo, entonces no sé editar en este, lo que estoy usando, GarageBand. Seguro yo puedo, pero realmente lo grabo y lo dejo y ya. Pero si quiero, si yo digo algo, por ejemplo, en los siguientes 5 minutos, si yo digo algo y después yo digo que, bueno, yo no debía decir eso, realmente no quiero decir eso, eso salió mal, yo lo corto. Pero en la calle, frente a frente a la persona, tú tienes que tener cuidado de lo que tú digas porque tú no puedes editar, tú no puedes parar el tiempo y volver para atrás y editarlo y hacer la persona ni saber que tú lo dijiste porque lo dijiste ya. Entonces, buena práctica es muy buena práctica y te enseña cómo formar tus pensamientos y también tú puedes ver la reacción y tú puedes cambiar. Cuando tú estás escribiendo en internet, tú lo pones y tú no sabes la reacción de la persona mientras leerlo. Tú no sabes lo que le está pasando. Solo sabes su respuesta, pero tú no puedes observar cómo se están reaccionando mientras la información se está entrando. Y por eso me encanta. Entonces, lo que quiero decir con todo eso es que a mí me vale la pena porque yo me siento más cómoda. Yo creo que yo soy más efectiva y es más eficiente para mí hacer ese tipo de activismo frente a frente, aunque sea a una persona, porque para mí es más profundo. No más profundo que una discusión en internet, porque yo sé que leer cambia la vida. Yo aprendí veganismo leyendo discusiones entre veganos, y la que más me llamaba la atención era la abolicionista que estaba poniendo los argumentos y la teoría de Gary Francione del enfoque abolicionista. Y entonces ella estaba diciendo que habían otros bienestaristas ahí diciendo que cuánto no hay que tratar de regular el uso animal porque no se puede hacer todo de un golpe. Y ella volvía, porque ella era estudiante de la teoría y lo había leído y lo entendía. Entonces ella sabía compartirlo. Eso es educación, ¿no? Entonces yo pues, me llamaba la atención lo que ella dijo y para mí me hizo mucho sentido. Y así que yo aprendí veganismo. Entonces ponerlo en internet es también muy, muy efectivo, muy efectivo. Pero cuando tú estás a frente de una persona hablando, tú puedes observar el impacto que está haciendo tus palabras. Y tú, si tú observas que se está cayendo mal a lo que tú dices, tú puedes cambiarlo, tú puedes rescatar la situación. O a veces lo hace peor. Nunca puede predecir lo que vaya a pasar, pero tú puedes practicar como tratar de hacer la educación porque hay que alcanzar a la persona. Y lo importante también es escuchar la persona. Y hay que aguantar mucho especismo en la calle porque te vienen y como dije, que hay gente que no sabe nada, ni en su vida ha pensado de veganismo todavía. Hay mucha gente que no lo pueden creer porque están de moda ahora. Oh, veganismo en todo lado. Ok, pero para alguna gente es una palabrita que se ven en los menús. Y de breve dice, ¿qué es eso? Ah, ¿no usan productos de animales? ¿Qué? ¿Cómo? Ok, está bien. Y no saben nada del argumento profundo, de la moralidad, de los puntos profundos, impactantes. Entonces, cuando, si de suerte tú encuentras una vez esa persona. Esa persona es mi favorito porque no está tan contaminado con el bienestarismo como todos los demás. El bienestarismo contamina. El bienestarismo es un peste. En mi opinión. Y contamina y tú tienes que, ay, como desinfectarlo antes de poder educarles. Tú tienes que como limpiar o pone al revés el daño que hace el bienestarismo. Cuando tú encuentras una persona que ya es contaminado por el bienestarismo, realmente todo el mundo está contaminado con bienestarismo, yo incluso. Pero cuando eso es normal, todo el mundo Claro, especismo, mejor. Decir especismo, todo el mundo contaminado, no contaminado, pero como que infectado, no sé. Especismo es parte de nuestra vida, claro. En cada persona que tú encuentras, ya, olvídate. Si ser humano es especista, aunque sea vegano, yo también yo lucho con mi especismo. Yo no soy perfecta. De ningún modo soy perfecta. No. Y no quiero que nunca, pero estoy enfrentando mi especismo, tratando de no, de como de ponerlo, de quitarme de eso. Y cada día trabajo en eso. Claro que sí. Pero es cuando tú encuentras una persona que, por ejemplo, ha sido un parte de, o ha sido que vienen porque creen que tú eres parte de ese movimiento animal. Si estoy hablando de cualquier sitio, si te ven tu página o algo así, o te vienen, o un compañero tuyo del trabajo, no sé si le conté lo que me pasó en mi trabajo, pero era algo profundo. El año pasado. Hay una campaña, yo creo que yo le hablé de eso, que contra la exportación de animales en vivos en los barcos, sí, yo hablé de eso. Y ella, mi amiga de mi trabajo, me vino y me dijo que usted debe estar celebrando hoy. Y yo no estoy orgullosa de eso, pero en los últimos 2 años, más que nunca, me he escondido, me he enterrado. Como esos pájaros de cuello largo y piernas largas que se meten, que se entierran en arena. Así soy yo. No tengo televisión, no veo las noticias, evito las noticias porque yo no puedo con lo de COVID. No puedo con la propaganda, no puedo con. Realmente para protegerme, mi juicio. Yo tengo que proteger mi salud mental, de mi forma de ser. Yo trabajo diario, yo no he tenido ningún descanso del trabajo porque yo trabajo en salud, yo soy audióloga, así que yo no he sido fácil. Entonces yo no soy muy informada, realmente no soy muy informada, okay, no estoy orgullosa de eso. Así que yo no sé ni de las campañas de modo, que siempre hay una campaña de los grupo bienestarista y nuestro en Nueva Zelanda se llama SAFE. Ese es un siglo que significa en inglés salvar animales de explotación, from explotación, Save Animals from Explotación, SAFE. En español sería SADE, salvar animales de explotación. Entonces siempre tienen una campaña. Viven de eso porque es su sueldo, es su trabajo, son profesionales, es su carrera. Entonces la campaña del año pasado, bueno, esa campaña tiene muchos años y va a tener más porque ganan mucho dinero en eso, es de la exportación de animal en vivo. Y supuestamente ganaron lograron una victoria como algo. Que no es verdad. Y mi amiga me viene y me dice: Elizabeth, tú debes estar celebrando hoy de la victoria. Se llama Victoria. No sé. Como que han logrado. Y yo, ¿de qué tú hablas? Porque yo no sé nunca nada. Me dice que oh, han ganado, que el gobierno va a prohibir la exportación de animales en vivos en Nueva Zelanda. Eso es. Hay que celebrarlo. Y yo instantáneamente yo sabía de qué hablaba, porque yo soy muy familiar con la campaña y yo he hecho un dibujo, no dibujo, pero una cosa sobre comentando de esa campaña, como 5 años atrás. Esa campaña tiene muchos años. Y es muy racista la campaña también. Yo he hablado de eso en el último. Pero yo le dije a ella, no, no, no, no. Yo tenía que educarla que no, no, no. Eso es, no estoy celebrando eso porque es especismo, especista. Yo no estoy parte de ese mundo. Y hay gente que realmente es, no. Yo entiendo porque hay gente que dice que somos tan pocos, somos muy pocos todavía, somos muy pocos. Yo soy el único vegano en mi pueblo, yo soy el único vegano en mi familia. se sienten solos, se sienten sin apoyo y no quieren que sentir más aparte, no quieren sentir que aún más solo. Por ejemplo, quieren ser parte de un movimiento grande, no quieren sentir como que son aislados o que son un porcentaje chiquito. Y como la voz, como la voz, como abrumado por la voz de el movimiento dominante que es el bienestarismo. Entonces ellos dicen que no, no, no, debemos unir. Por lo menos es una voz, por lo menos se trata de los animales. Y yo entiendo que no quieres sentir tan aislado. Yo entiendo no quieres sentir aún más parte de lo más mínimo, el porcentaje más chiquito en el mundo, sentirse como aún más como como ya solo. O ya entiendo eso. Pero no, no, mi, bueno, mi, lo que yo digo contra eso es que ser parte del especismo no es válido, aunque tú te sientas sola. Yo quiero que, que se une, es unir con, quiero que todos seamos unidos. Para mí, unidos significara promocionar veganismo, el estado como persona moral de los animales, la abolición total de la domesticación, incluso mascotas, por supuesto, y unirnos en una voz en eso. Imagínate si todos los veganos, en vez de gastar su tiempo en esas campañas tan especistas que hacen mucho daño, daño, daño, hacen daño. Hacen daño, lo ponen, nos ponen atrás. No es un paso para adelante, es un paso atrás, un gran paso atrás. Yo tengo mi podcast entero hablando de por qué. Y el hombre de Gary Francione cubre eso muy bien. Léeselo. Pero mi sueño, y por eso yo sigo luchando y sigo discutiendo, es que seamos unidos. Olvídate de los que tienen carrera. Es su carrera. Ellos viven, ganan dinero, necesitan pagar su hipoteca. No tienen otro trabajo, es su trabajo. Y el bienestarismo paga, paga su sueldo. Entonces tienen que vivir sus vidas recaudando fondos. Y la promoción de la abolición del uso animal y la promoción de veganismo, veganismo real, no el veganismo de moda, de dieta solamente o hablando solamente del clima, el veganismo real que se trata de los animales, los seres los seres sintientes que son la base del veganismo, no, no paga, eso no paga. Gasta, yo gasto dinero en eso, con gusto. A mí, claro, yo tengo suerte de que yo puedo gastar dinero en imprimir cosas, de comprar la mesa, de tener recursos para dar a la gente gratis, todo es gratis de nosotros y nosotros rechazamos fondos, no queremos recaudar fondos y hay gente que nos quieren donar. Habían gente que están en el hábito de donar dinero, porque eso es lo que se hace en el movimiento bienestarista. Dice que ven, dame dinero y lo arreglamos todo. No tiene que cambiar nada. Ustedes siguen iguales, excepto compran esos huevos. Eso es lo que pueden hacer. Pero si quiere ayudar a los animales, danos su dinero y nosotros lo arreglamos para ti y no tienen que hacer nada. Bueno, nosotros no, claro que no. Entonces cuando nos ofrecen dinero decimos que no aceptamos dinero. Lo que queremos hacer es que sea vegano. Edúcate en el veganismo, estamos aquí para ayudarte. Lo hacemos porque nos complace. Yo lo hago, yo no soy héroe. Yo lo hago porque yo quiero hacerlo. A mí me gusta hacerlo. Me da propósito a la vida. Y para mí es tan importante, es algo que me importa. Mucho. Y vale la pena y entonces no es que soy especial o que soy santa, nada de eso. Me encanta hacerlo, todo es egoísta, pero bueno, es que unirnos, yo sueño con eso y por eso yo sigo, aunque me quilla, me molesta mucho discutir con veganos bienestaristas, más que nada. Yo prefiero discutir con un no vegano que está diciendo no sé qué, que un vegano bienestarista que me dice que ustedes están dividiendo, como la división, están haciendo una división en el movimiento y que se deben callar la boca y que están haciendo que debe apoyar esto porque es un paso para adelante. Y cuando tú le dices que vamos, es que lo que pasa es que es complicado. Bueno, en una forma es bien simple. Si los animales son seres y si le importan, no debe promocionar nada, nada, ni un gotita menos de que hay que abolir el uso de ellos y punto. Eso es muy simple, muy, muy simple. Pero en el otro lado es muy complicado porque vivimos en un mundo que el movimiento que domina todo es especista y está contra esa idea. Dicen que no son contra de la idea de la abolición del uso animal. Dicen que es su propósito. Entonces eso es cuando se complica, porque hay que investigar poco a poco. Se necesita tiempo para explicarle por qué es complicado, porque yo entiendo la forma de ser, porque es una forma especista y somos seres humanos, entonces somos especistas. Y dicen que está llamando la atención a la causa de los animales, están tratando de mejorar la situación para los animales, tiene la intención de mejorar sus estados, sus situaciones, y no piensan. Eso es porque es tan brillante que Gary Francione sea abogado. Porque es abogado y mucho de eso se trata de la ley y de la del propiedad. Desafortunadamente se trata de eso, porque son propiedad. Son esclavos, son propiedad. Todos, inclusive los animales salvajes, los animales silvestres, son propiedad del Estado. Entonces, hay que explicar a la gente que esa campaña que está promocionando está apoyando la idea de que son recursos y que son propiedad, está contra la idea, totalmente opuesto a la idea de que no sean cosas, que son seres sintientes que deben ser, que deben no ser propiedad. Y entonces hay que explicarle los detalles, por ejemplo, de la campaña que están apoyando. Para mí es obvio, porque yo he leído los libros de Gary Francione y él lo explica tan perfectamente que tú no puedes equivocarte. Digo yo. Entonces, pero no es una conversación de un minuto. Entonces, lo que pasa es que tú empiezas a enfrentarles con esos hechos. Por ejemplo, vamos a investigar la campaña que está apoyando. Vamos a desempaquetarlo, no sé, vamos a abrir la caja y vamos a sacar la cosita, cada quien, cada cual, y buscamos cada puntito. Por ejemplo, esa campaña de no exportar los animales en vivos. Para mí es tan obvio que está equivocado, totalmente, porque esencialmente están diciendo que lo maten aquí. Yo no estoy riendo, estoy frustrada. Esencialmente esa campaña está haciendo una diferencia y están destacando una diferencia que no debe, que dice que si tú pones ese animal en un barco por muchos meses y le deprive de agua o se enferma o está panicando por un mes, como en terror, no sabiendo lo que le está pasando en un barco que es un ambiente tan extraño para ese animal, que no hay hierba, que no hay ni siquiera hay aire, hay cielo, están ahí en una caja, o sea, por un mes. Oh, qué malo, qué malo. Y dicen, entonces, y uno se siente mal, claro, claro que es horrible, pero es igual moralmente de horrible. Y moralmente no es, porque están hablando de grados y yo estoy hablando de absolutos. Y yo sí soy absoluta en eso, porque somos absolutos cuando hablamos de los derechos fundamentales del ser humano. Somos absolutos, pero cuando seamos absolutos con los derechos de animales, de repente somos fanáticos, de repente no tenemos... no sabemos comprometer a la realidad. De repente somos ilusionistas, somos soñando, no estamos viviendo en el mundo que hay. No, sí estamos viviendo en el mundo que hay. No, moralmente, fundamentalmente, es igual de malo e innecesario poner el animal en el barco para un mes para matarlo y consumirlo, o que ponerlo en un camión por 3 horas para el mismo fin. Sé que del grado de tiempo, claro, el sufrimiento está extendido por tiempo, pero eso no es el punto y no debe ser el punto, pero es el punto de la campaña. Y nosotros tratamos de... Es como... Lo que me siento es que todo nublado, todas esas campañas y todo ese pensamiento bienestarista y todo eso, las posiciones que presenten, y están muy expertos en hacer sus campañas con la foto y tocar el corazón de uno y la simpatía de uno, son muy profesionales en eso. Pero lo que me siento es que están... todo eso está como cubierto por un humo que cubre la realidad, la realidad que yo acabo de decir, que fundamentalmente, moralmente, no hay diferencia, que debemos concentrar en lo absoluto de que no debemos estar de ninguna forma domesticando animales para matarlos y consumirlos de ninguna forma, nunca nada, nunca, nunca, independiente del tiempo que sea, o la forma, porque claro que hay grados de sufrimiento, claro que hay grados y tiempos, y tú puedes decir que esto es más, eso es peor de aquello, pero no es el punto. Entonces yo me siento que estoy tratando siempre como con un abanico, tratando de quitar todo ese humo que esconde la verdad, y para exponer el especismo de esas campañas. Y por eso yo discuto con todo eso. Yo siempre estoy tratando de descubrir la verdad, el especismo que queda atrás de todo. Por ejemplo, con la domesticación. Para mí es especista decir que hay domesticación, hay adopción ética de un ser que sea su propiedad. Para mí es especismo y lo quiero descubrir. Y debemos estar tratando de descubrir, aunque duele, aunque no te gusta. Me gustaría nunca discutir, pero yo elijo discutir en vez de quedarme callada. Esa es mi decisión. Y yo creo que es importante que hagamos especialmente en público las discusiones. Por eso Gary Francione siempre quiere hacer debates con los bienestaristas y no le gustan. Ellos no le gustan eso, pero lo hacen algunos. Le tengo que dar crédito que lo han hecho algunos, 2 o 3. Pero quieren, sí, entonces hay que, yo quiero que seamos unidos, pero yo quiero que seamos unidos de la abolición de domesticación total, del uso animal total, de cualquier modo, de cualquier tiempo, de cualquier tipo de trabajo, no importa, que lo abolimos y se puede, no es un sueño, eso es posible, hay esperanza, hay mucha esperanza, es que no, no se puede rendir. Y siempre sigue discutiendo, sigue hablando de eso, sigue educando al mundo, el observador, lo que está leyendo tu página web y tú ahí con alguien que está diciendo cosas y te está frustrando, utilízalo y controla, guía la conversación. Es tu página. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? No es que yo quiero manipularlo falsamente. Lo que yo hago es, si yo hago mi punto, por ejemplo, si alguien dice algo y yo respondo y después vuelvan y dicen algo que no responda a lo que les respondía y solamente repetía lo que acaban de decir, entonces quieren disfrazar tu respuesta porque en Facebook se puede disfrazar porque los comentarios se van escondidos cada comentario. Si repitan y repiten, están haciendo como haciendo un juego, como ellos tratando de manipular o de decir cosas como hombre de palo, no sé. No palo, no. No palo, perdón. Eso es un hombre de... Es un tipo de discusión que es falso. Es que, por ejemplo, si yo digo que el cielo es azul y viene y dice que el cielo, no sé por qué, el cielo no es verde. Tú dices que el cielo es verde y hacen un argumento y un párrafo grande de cómo que el cielo no es verde. Y tú dices, pero yo no dije que el cielo es verde, yo dije que el pelo es azul. Entonces, el tipo de argumento es venirte y responder a algo que no dijiste. No están respondiendo a lo que dijiste. Entonces, están manipulando y escondiendo, tal vez por ignorancia, tal vez por malentendimiento. Eso pasa también. Es muy fácil malentender, especialmente en texto. Muy fácil. Pero lo que yo digo es, por ejemplo, me ha pasado a mí que un tipo tratando de jugar conmigo, pero él no sabe que yo sé lo que está haciendo, entonces yo lo borro. Porque si él lo repita, todo, yo no voy a repetir, o sea, no voy a perder mi tiempo. Y también no tengo mucho tiempo, estoy muy ocupada. Entonces lo borro y lo digo... yo digo, ya lo contesté, léalo arriba. Y yo siempre intento ser sincera. Yo leo cada párrafo que escribe la persona y respondo a cada párrafo porque yo estoy dedicada en eso. Yo no estoy haciéndolo por un juego como ellos. Entonces yo puedo controlar que para que no disfracen, para que no manipulan los comentarios a su bien, de como de repetir y de perder tiempo a la persona leyendo también. Uno no quiere leer, repito, como círculo, argumentos circulosos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si vienen con una respuesta sincera a algo que dije, entonces sí respondo, pero si tratan de como hacer argumentos círculos, yo simplemente los borro y los enseño que tú puedes gastar 10 minutos escribiendo un comentario, pero si es totalmente repetición de yo acabo de responder, yo quiero que mi respuesta se quede ahí primero. Eso es lo que yo quiero que vea la gente cuando abren la página, porque es mi página y yo quiero que lean mi respuesta a tu argumento. Yo no quiero que lean tu argumento, que repita la cosa que yo acabo de contestar y la gente solamente se queda con eso y no saben la respuesta. Y hay mucha gente que no van para arriba en los comentarios, no tienen tiempo de descubrirlos todos y abrirlos todos y leer todo, entonces yo lo borro. Y la gente se frustra, ay, tú eres censor, tú eres dictadora, tirana. Y yo, no. Yo lo contesté. Si tienes algo diferente o un diferente punto, venga. Pero yo los contesté. Entonces la gente leyendo, yo lo hago sincero. Yo trato de ser sincera en todo lo que hago, especialmente con eso. Bueno, Ok, eso es lo que yo quería decir hoy, porque yo estaba leyendo, a veces yo voy, yo realmente no participo nunca, pero yo voy a la página del abolitionistapproach.com de Gary Francione, porque a veces hay discusiones y estaban hablando de una campaña de PETA, ese grupo bienestarista que domina el mundo. Y sobre una comida en Kentucky Fried Chicken y muchísima gente defendiendo de que hay que promocionar porque son chicken nuggets veganos, pero están fritos en el mismo aceite y grasa de los productos animales, así que totalmente 100% contienen grasa animal. Y hasta Kentucky Fried Chicken dijo que no son veganos porque ellos no quieren. En Estados Unidos tú puedes hacer un juicio, o sea, tú puedes hacer un juicio contra la compañía y no quieren eso, entonces tienen que declarar, ¿no? Para protegerse, para su anuncio debe ser bajo la ley, como que no pueden hacer reclamos falsos. Entonces, y dicen ellos mismos, pero la gente dice que lo que están diciendo es, cállense la boca, dile a la gente que se pueden ir a KFC y comprar eso. Y están perdiendo el punto profundo de que estamos tratando de educar a la gente de que los animales son seres y de comer sus productos hechos de ellos, aunque tú puedes decir que no estás pagando para un producto específico animal, es solamente que está friado en el mismo, frito en el mismo aceite. Pero si tú estás comiendo grasa animal, no estás respetando los animales. Si lo estás haciendo de una forma que se puede evitar. En nuestro mundo hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas que simplemente no nos podemos evitar, aunque sea veganos, porque el mundo no es suficientemente avanzado en eso. Por ejemplo, hay productos animales en cosas que yo ni sé, concreta, pintura. Yo estoy alquilando en mi apartamento y el dueño es que controla, bueno, tiene pinta, pintura, digo, en las paredes. Yo no sé si esa pintura tiene productos animales, pero puede ser. Pero eso es diferente que ir a comprar una cosa frito. Especialmente promocionarlo sin, y como que diciendo que cállense, que no le diga a la gente. Eso es disfraz, eso es engañar a la gente. Yo no voy a engañar a alguien. Si yo fuera una persona que de repente me interesaba el veganismo, pero yo tenía mi hábito y yo quería la cosa frita. Y después yo me diera cuenta de que me estaban engañando, que realmente no eran veganos porque estaban llenos de grasa de animal. Eso no es honesto, eso no vale respecto. Eso enseña que tú no tomas en serio el veganismo y que tú eres. Es como hay que ser violento, hay que ser valoro. ¿Cómo es? Como tener valor, ¿no? Valiente. Hay que decir la verdad. Decir la verdad, di la verdad. Esas cosas no son veganas, no lo coma. Mira, ahí esas cosas. En vez de tratar de ser parte del marketing, de que no, que es. Hay muchísima comida vegana ya. Olvídate de la comida que no sea vegana. Olvídate de promocionar eso, tratando de alcanzar. Son como viviendo de números. Por ejemplo, el otro ejemplo que yo dije, que yo puedo gastar el día entero en la mesa de activismo y solamente hablar con una persona. Y para mí vale la pena. Hay gente que dice que no, es una pérdida de tiempo. Necesitamos número, mu mucha gente, cantidad, cantidad, multitudes de gente. Hay que alcanzar a 3.000 gente al mismo golpe. Pero sí, ok, también está bien, eso es bueno, pero no engañarle y no promocionar especismo, claro que no. Bueno, eso es mi punto de vista. Bueno, gracias por escuchar. Si tengo escuchadores todavía, ahí yo lo hago esto para practicar también mi español y también para practicar y salir, sacar mis pensamientos. Ojalá que sea útil. Y ya. Yo vuelvo, no sé cuándo, no sé de qué será, pero yo sí voy a volver y gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.